Koku! Prest zaude Olereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librea. Kaixo, kaixo, ongi etorri queer archibo bizira, egunon. Bueno, badakizuten bezala, aste hauetan ospatzen ari gara Frantzisaldia Errenterian. Eta aurtengo omendua oso pertsona bereztia da, eta gaur gurekin dago. Ongi etorri Fernando Tellechea Oskoz, edo Fama. Txalo bero bat! Ongi etorri, zure etxera, zure herrira. Voy a hablar un poco en castellano porque vale. Hace tanto tiempo que yo no hablo en euskera que me da vergüenza meter la pata. Muy bien, perfecto. Pero me voy a poner ya, en cuanto llegue a Madrid, para que me saquen todo el euskera que tengo dentro. Muy bien, hay que sacar lo que tenemos dentro. Antes de finalizar mi vida, yo tengo que volver a hablar euskera. Sí. Muy bien. Siempre a los invitados, invitades... Les preguntamos cómo os describís a vosotros mismos. ¿Quién es Fernando Tellechea? Fernando Tellechea es el hijo de Emilio y María. El último hijo de Emilio y María que me trajeron al mundo para dedicarme al arte. Yo nací con ese compromiso, para bien o para mal. Y creo que soy eso, el hijo de Emilio y de María. ¿Crees que has venido al mundo para ofrecernos, ¿no?, tu arte? Sí, sí. ¿Es político, además? Sí. Yo no elegí tampoco cantar ni hacer cine ni nada. Yo desde muy niño sentí esa sensación, y yendo al cine además, yo me dije a mí mismo, algún día tendré, en esta pantalla del Cine Reina, tengo que estar yo algún día. Y me gustaban las estrellas del cine clásico. Una de mis hermanas me llevó desde los 4 años al cine, al Lombide y al Reina. Y me acuerdo que, siendo un niño, así me enamoré un poco de Rod Hudson. Entonces ya se decía, fíjate que no había comunicaciones como ahora, pero se decía, es gay, ya se decía. Y dije, y yo le tengo que conocer a este hombre. Bueno, pues lo más cerca de él que estuve, fijaos, fue en Barcelona, en un restaurante euskaldun. Ahí va. Que contrataba chicas vascas con una cierta estatura de camareras. Y una de ellas era amiga de una prima mía y me dijo, la semana pasada, donde estás sentado tú, estuvo sentado Rod Hudson. ¡Wow, qué fuerte! Fíjate qué bonito. Qué dije, fuerte. Bueno, pues no le voy a conocer, pero por lo menos, mira, estoy sentado donde estuvo él. ¿Sentado mi culo donde es? Sí. sí. Sí. Y bueno, pues a mí el cine me inspiró todo. Pero yo ya traía ya las ganas de... Y como no había... Porque nuestra economía era de pura existencia, ¿no? Se trabajaba para poder solventar los gastos, la comida y pagar plazos de la ropa de verano y después para la ropa de invierno también pagar, y así toda la vida pagando. Y no había dinero para estudiar ni nada. En el cole, pues no, yo no aprendía nada, tenía mucho miedo, me hacían la vida imposible los chavales. Al salir del cole, uno me pegaba una bofetada sin decirme nada. Y resulta que era gay. Pero al paso de los años, fíjate qué curiosa es la vida, ¿eh? Filmando yo una película que la escena era mía, era con actores norteamericanos, trabajaba Tony Curtis también, en una sala tenía que imitar a Mae West. Ajá. Y entonces le vi a él que la habían contratado de jefe de sala, sin diálogo ni nada, como sirviendo, y digo, fíjate cómo es la vida, ¿eh? Y le dije, ahora le puedo decir yo a este algo. Y cuando ya le vi en los pasillos, le dije, oye, él no me reconoció. Tú eres de Rentería, ¿no? Y me dice, sí. Y le digo, ¿no te acuerdas de mí? No, ¿quién eres? Y tal, y se lo recordé, pero no quise hacerle daño. ¿Cómo reaccionó él? Nada, uy, muchas gracias, me dio un abrazo. Ya ves si era gay. Dentro del mundo gay también hay mucha violencia, gente, ¿no?, que está en el armario con una pata fuera y la otra dentro, que suelen ser muy peligrosos, ¿no? Y los curiosos, como se llaman ahora también, ¿cómo se dice? Heterocurioso. Heterocuriosos. Esos algunos son muy, muy claro, crueles. Claro que no son tan heteros igual. Pero yo los capto enseguida, se descubre enseguida por dónde van. Porque el hetero no tiene ningún problema. No, y hetero, yo pienso que todos en esencia somos bisexuales. Luego elegimos un camino concreto, pero no nacemos solo gays o heterosexuales, no. Eso es la religión y la mala educación que nos han dado. Sí. Y bueno, pues a veces yo considero que es un lavado de cerebro, como en política también. Y terminas creyéndote muchas de las cosas que creemos que somos también. Sí. Bueno, pues no sé por qué le estoy diciendo esto. Pues el lavado de cerebro de las religiones también, que hoy es muy, sí, de mencionar. Yo no sé si os ofende que hable de la religión. No, para nada. Yo era muy... En una radio libre, puedes decir lo que quieras. Yo era muy, muy creyente, muy creyente, muy creyente, mucho. Mi madre me llevaba a misa mayor y todo, y me acuerdo que en mayo se celebraba en las Agustinas la novena de Santa Rita a las 8 de la mañana, y me llevaba de la mano y me decía, pídele lo que quieras, es la abogada de los imposibles. Lo único que, como ella se le clavó una espina en la frente, no se le cerró nunca la herida, y te dará una espina, te concederá lo que pidas, pero te dará, en contra, te dará un sufrimiento. Y decía yo, pues vaya, ¿no? Vaya trato, ¿no? Y todo eso era porque a mi hermano, el mayor, le destinaron a la mili a África. Y fíjate, mi madre desesperada le pidió que por favor le cambiaran de destino. Y un día vino de Santa Rita y se desmayó en casa, pero era porque tenía una úlcera duodenal y el corazón, la pobre, muy cansado. Y a los pocos días una carta que le cambiaban y le destinaban a Valladolid. Y ella se creía firmemente que había sido Santa Rita. Hombre, claro, si te pasa eso, ¿no? A más B, C. Sí, y yo entonces creía mucho, pero claro, luego, tortazo tras tortazo en la vida, llegas a pensar que con lo que no hagas por ti mismo no te va a hacer nadie. Ni santos, ni vírgenes, ni dioses. Pero yo tuve una época muy espiritual, muy, muy, cuando escribí el primer libro, en un estado de éxtasis casi, ¿eh? Y me ponía a escribir, no sabía lo que iba a escribir, me ponía a un concierto y lo que me dictaba el concierto, apoyándome en experiencias personales, escribía. Y son relatos cortos, muy de mucha sensibilidad y de muy, muy, muy fuertes. Entonces fui a hablar con un fraile muy mayor, a confesarme y a hablarle, y le hablé de todo un poco. Le dije que no entendía la injusticia de la vida, que no... Y era muy mayor. El fraile me dijo, mira, en estos momentos tú casi casi eres un iluminado, pero llegas solo hasta Jesucristo. El resto es un enigma. Me dijo así. Y me dijo, y con los pecados que tienes, fíjate, que no son pecados, puedes comulgar sin confesarte. me abrió los ojos ese fraile. Sí. Y bueno, poco a poco ya me costó, ¿eh? Yo luego iba a misa mucho tiempo, fui a misa, pero ya no. No. No, no, no. No creo en la iglesia para nada. Pero para nada. No, y después de las cosas que se ven. Porque viven en la Edad Media todavía. En cuanto a nosotros, a las mujeres y todo, hay castraos. Para ellos el mayor pecado es la entrepierna. No tienen otro problema. Juventudes, y siempre hablan de jóvenes y de jóvenes y de jóvenes. Las juventudes, ¿qué problema con la juventud? Deja en paz a la juventud y deja que se casen los curas. Si van a hablar de familia, ¿qué mejor que tener una propia familia para hablar? ¿No? ¿Qué estás hablando de familia si no sabes, si no tienes experiencia? Entonces, la vida me ha enseñado que lo que no haga por mí mismo no... Lo que pasa es que yo, como tengo costumbre, rezo un Padre Nuestro todas las noches antes de dormir. Pues por todos mis difuntos, por los animales, por todos en general, por todos los que sufren, que son muchos. Al final ese es un ritual que tienes tú, ¿no? Un ritual, sí. No sé quién... Yo creo que no tenemos la inteligencia suficiente para comprender lo que hay más allá, ¿eh? No estamos dotados de la capacidad intelectual para saber qué es lo que hay más allá. Entonces, a mí me da miedo que haya algo. Porque yo, bajo la experiencia que he tenido en la vida, lo que quiero es que mi cerebro descanse. Pero si me dicen, como dice la Iglesia, la resurrección, ¡qué horror! Volver otra vez a este mundo. Yo no quiero, no quiero ni a otro. No quiero que mi cerebro, quiero que descanse, que se olvide de todo lo que he vivido. No quiero que haya una resurrección. ¿Por qué tanto amor a la vida si no conocemos otra cosa? Porque conocemos esto y ya nos pensamos que esto es el paraíso. Pues no sé, el paraíso, cansando a la gente de mala manera, agotando a la gente, madrugando, trabajando, dejándote un esfuerzo terrible para poder vivir, para poder pagar la casa, para poder comer, para poder formar una familia. Y tanto amor a la vida, de verdad. Y tanto amor a tanto sinvergüenza como hay. Políticos y ladrones. Y yo cada vez me... A mí cada vez me sorprende más. Qué pasión por el dinero, qué horror. Yo nunca me he movido por el dinero, jamás. Nunca. De todas formas, en una época habrás ganado mucho dinero, ¿no? No mucho. No. ¿Qué va? Si no me pagaron muy poco. En la muerte de Miquel me ofrecieron... A ver, en pesetas ya estoy un poco trastornado. Yo no sé hacer el cambio, ¿eh? 150.000 pesetas, claro, me querían pagar, tú fíjate. Y le dije, no. ¿Es mucho o es poco? En nada. Época, nada. Era muy poco para muy poco. Película. Entonces me dijo mi pareja, no, eso no puedes, dile que por lo menos el doble. Y le dije el doble y me pagaron 300.000. Nada. Qué fuerte, de todas formas. Sí, y luego no se portaron bien porque con la muerte de Miquel ganaron muchísimo dinero. Pero claro, mucho, claro, mucho, mucho. No os podéis ni imaginar qué dinero ganaron. Y no tuvieron un detalle, no solo conmigo, con todos los que trabajamos, pues de, como me dijo uno, el decorador, me dijo, hombre, se han portado mal porque nos podían haber invitado una semana, aunque sea a Canarias, a los que cobramos 4 duros, ¿no? Y yo luego le dije que me diera un papel en una película que fue fallida, Fuego Eterno, porque contrataron a Imanol Arias, contrataron prácticamente a todos los que trabajaron en La Muerte de Miquel y a mí no. Porque el director no era Imanol Uribe, era uno de los guionistas, creo. Ajá. Y entonces le dije, no, yo no te veo en otro papel. Y hasta el decorador le dijo, mira, a Fama le puedes cortar el pelo, le tiñes de rubio y puede hacer de inquisidor. Fíjate qué interesante. Pues sí, la verdad. Y no quiso. Qué fuerte. Pero se estrenó en Madrid la película y a los 3 días fuera. Ya. Y luego le rogué y le dije, pues oye, en las películas que hagas, dame un papelito, ¿no? Pues como se hacía en Estados Unidos, cuando una película tenía éxito, pues los secundarios trabajaban, nada. Sí. Nada. Y yo soy pilar fundamental de la película, ¿eh? Sí, sí, bueno, es icónica. Si yo no hubiera estado, porque ese papel estaba pensado para Antonio Banderas, yo no lo sabía. Lo dijeron en televisión ellos y lo dijo también en la prensa Pedro Almodóvar cuando me votó como mejor actor en una revista. Uh-huh. No sabía, pero se sonreían cuando decían eso porque dice que mandó foto maquillado y que pues que no daba. Pero a mí me dijo en la prueba que me hizo Uribe, tengo un compromiso muy fuerte. También tengo una chica. Y le dije, pues no caigas en eso, ¿eh? No pongas a una chica porque pon a un chico haciendo el papel que tiene que hacer. Porque si no le quitaría todo el significado, ¿no? A claro. Lo que claro. Es el personaje. Sí, el compromiso fuerte era Banderas. Todavía no había llegado a Hollywood ni nada. Pues ahí menos, estaba fama. Pues sí, menos mal rompiendo. Que te eligieron a ti, ¿eh? O sea, sí, porque yo hice un transformismo apoyándome en las grandes estrellas como Rita Hayworth, Marlene Dietrich. Uh-huh. Diferente. Yo creo que lo hice a lo grande. En los movimientos, utilizando el boa de manera hollywoodense. Sí, la verdad que fue, el otro día la echaron en el cine de Rentería, sí, a raíz de, en el cinema, a raíz del Francis al Día, fue la primera actividad que se hizo, ¿no? Sí. Y ahí estábamos todas viendo la película y yo creo que nerviosas también porque sabíamos que venías, que eras la persona homenajeada. Qué bien. Todo el mundo, ¡ah, qué guay! Y ya. La verdad que el personaje es increíble y lo haces maravillosamente. Pues mira, cuando se estrenó la película para la prensa, la gente que estaba allí, periodistas, actores de teatro y todo, dijo, qué bien estar, me destacaron mucho. Y dijo, lo tenías que haber utilizado más, Uribe, ya. Viendo el resultado, sí, pero me daba miedo. Es que eran épocas complicadas, le daba miedo a él. Y no me utilizo más. Y os voy a decir una cosa, en el cabaret, el vestido lo puse yo, la puesta en escena es mía. No sé si tiene valor o no. El maquillaje no era el adecuado. Yo quise contratar a un tal Yosío, que me hizo un maquillaje maravilloso para cantar en televisión. Ya os mandaré, ya verás qué maquillaje me dijo, pero que no había presupuesto. Y no cobraba tanto, cobraba 20.000 pesetas por el maquillaje. La iluminación no era buena porque era la iluminación de la sala. Aguirre Sarobe es un gran fotógrafo filmando. Y cuando me vio en un espectáculo posterior a la película en Madrid, me dijo, ¡ay, qué pena! Hizo así como que diciendo, tenía que haber iluminado mejor. El peinado no era el adecuado, con un moño. Yo no me hubiera puesto nunca eso. A mí me gusta el pelo. Yo tenía mis rizos, mis tirabuzones suelto, pero recogido así y que cayera así sin... mucho más femenino, mucho más bonito. Pero me pusieron eso y bueno, y no salgo bien. No, en el cabaret no salgo bien. Y luego hay una escena con Imanol Arias en el coche, en el que le preguntó Uribe a Aguirre Sarobe, ¿qué tal? Después de filmar. Le dijo, Imanol bien, fama por la iluminación. Ah, y tampoco está bien. Si veis la película, si la volvéis a ver... La tenemos que ver ahora con esos ojos. Exacto. ¿No? En la escena que estamos en el coche, los dos, yo estoy a oscuras, estoy mal, estoy desfigurado. Y en el cabaret también. Tatuaje estaba en el disco mío. Yo lo tengo que decir porque ya estoy un poquito cansado ya. No estaba previsto en la película. Ajá. En la película, para la película tenían la otra canción... que hizo una chica que, por cierto, era un encanto de mujer. Y esa, pues, ha quedado que no se acuerda nadie. Le dije, yo tengo tatuaje. Me dijo, ay, pues es muy buena idea. Y se ha quedado el tatuaje en la memoria de... Ya. Pero lo propuse yo. Claro, al final ahí moviste muchos hilos, ¿no? Y como pensaste mucho tus escenas, Sí, para yo... luego el reconocimiento que has tenido, ¿no? Sí, sí. Que yo... no ha sido para tanto. Por lo menos... Fue mucho, mucho. Fue una cosa tremenda entonces, ¿eh? Por la calle me saludaban, me abrazaban. Fue la prensa madrileña de derechas y de izquierdas. Fue tremendo. Porque conseguí que el... que un gay enamorara o convenciera al público en años muy difíciles. Yo misma me sorprendí, dije, pero... Y me acuerdo que yendo al metro a trabajar, se me acercó un hombre ya de cierta edad, con acento argentino, y me dijo, tú eres fulanito, ¿no? Y le dije, sí, felicitarte por tu papel, estás extraordinario, y que me parece una injusticia que no te saquen en la tele. La tele todavía estaba, la radio sí. Y claro, luego se ve, ¿no? Sí, y Esteban Alenda, que era un que era el distribuidor de la película, me dijo, estás genial. Mira, para hacer cine hay dos tipos de personas. Unas que casan, hacen matrimonio con la cámara, y otras que no hacen matrimonio nunca. Y tú consigues hacer matrimonio, enamorar a la cámara. Y me dijo, te voy a conseguir una entrevista en la SER. O sea, como pidiendo un favor, todavía. Te voy a pedir una entrevista en la SER. Y luego, pues, como que muchos de los profesionales, pues, te decían, ¿y por qué no te voy a hacer una entrevista? Pues sí, claro, ¿por qué no? Pues sí, como que diciendo, eres un personaje controvertido, pero bueno, ¿por qué no? Y aquí en la OARSO también hace años lo mismo. Pues ¿por qué no? Te mereces, ¿por qué no te voy a hacer? Ese ¿por qué no? era siempre... eres un maricón, pero bueno, te voy a hacer el... Como que todavía... Te voy a conceder el favor, claro, de hacer una, claro, hacerte una entrevista. Claro. Como si fuera menos... Tuvieras menos caché que otro artista, ¿no? No, por como que de... al ser gay, pues es que estábamos ahí. Uh-huh. Eso es una cosa... Marginaos. Vale. Entonces, un gay haciendo arte, os consentimos que seáis bufones y que nos hagáis reír. Pero en serio, claro, porque es duele. Porque es verdad que en la película, o sea, tu personaje no está ahí para hacer gracia. Está no, ahí, no está para hacer gracia. A mí Uribe me dijo, función, claro, no solamente tienes que enamorar al protagonista, lo más importante es que enamores al público. Y yo creo que lo conseguí. Sí, sí, sí, totalmente. Te digo porque el público me reaccionó de una manera que me quedé... Y luego en Berlín fue... En Berlín, en la sección informativa, fue tremendo. Tremendo. Me acuerdo que se dio la película y después había que estábamos nosotros atrás y había que atravesar todo el pasillo hasta el escenario porque había un coloquio. Y yo soy muy tímido, aunque parezca que no, pero mucho, ¿eh? Muchas veces hablo más de la cuenta por timidez. Y entonces primero bajó Imanol Arias y le aplaudieron mucho. Después a Maya Lasa, la chiquita, la conocéis también. Sí. Después Uribe, hay muchísimo más. Muchísimo, pero muchísimo más. Y yo no terminaba de bajar, me daba una vergüenza terrible. Y estaba uno de los productores y me dijo, ¡venga! Porque yo no seguía la pauta y me empujó. Y se venía el teatro abajo. Qué bien. Pero la prensa se hizo cargo, el país, y dijo, especialmente ha tenido un éxito personal el travesti. En la película están todos muy bien, incluso el travesti. El Egin, pero en tono peyorativo, a ver. No, claro, sí, sí. En el Egin me trataron estupendamente, dijeron, ha nacido una estrella. Uh-huh. Una frase que me dejó, ¿verdad? Ojo que sí. Todo, ¿cómo era, Tommy, la frase? Todo el que es el buen hacer de fama contagia a todo aquel que se le acerca. Y para mí fue eso el mayor regalo del mundo. Pero el mayor regalo me habéis hecho vosotros aquí en Rentería. Eso te iba a preguntar ahora. Recuperar mi arrenger y querida... Ayer fue un día muy especial. Se cumplían 46 años del asesinato de Francis. Sí. Y también se le hizo un homenaje a Fernando Tellechea en el ayuntamiento a la mañana. Luego por la tarde fuiste la persona que se encargaba de subir la bandera LGTB. Sí. Luego hicimos el homenaje en el Paso de Cebra. Bueno, fue un día muy largo de muchos eventos, sí. Mucho reconocimiento a tu persona y a tu figura. Y bueno, al final tú viviste aquí hasta los 20... Hasta los 31 años. 31 años. Y te fuiste con un sabor de boca un poco agridulce, ¿verdad? Más muy bien. Amargo, sí, sí, muy amargo. Muy duro, muy duro, muy duro. Y después de tantos años viviendo fuera, haciendo tu carrera y tal, pues, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo te has sentido el día de ayer? Bueno, mira, el día de ayer... El mayor regalo que se me ha hecho en toda mi vida ha sido el regalo que me habéis hecho aquí en Rentería. He encontrado un Errangeri que no tiene nada que ver con el que dejé. Estéticamente está precioso. He visto que el LGTBI se mezcla en terrazas con los que no pertenecen a la LGTBI. Y no pasa nada, la gente ni hace comentarios ni nada, y me parece precioso. Y es recuperar un Errangeri que yo creí que estaba perdido para mí. Creí que ya no, que no me quería nadie aquí. Y ha sido, pues, que con palabras no puedo definir lo que ha sido. No puedo definir. Es algo tan grande que si mis padres vivieran y mis hermanas y mis hermanos... Mira, mi madre, ¿sabes lo que decía la pobre en su ignorancia? Cuando yo era niño, decía, ahí siquiera, porque ella hablaba euskera y cuando hablaba castellano muy mal, siquiera no sois alguno de vosotros un arquitecto. Y mis hermanos se tronchaban de risa, decía, sí, hombre, no hemos estudiado y vamos a ser arquitectos. Para dejar el apellido del padre. Ella quería eso. Ah, mira. Y mira, mi apellido no se ha quedado por mis hermanos, porque mis sobrinos, mi sobrino ha tenido una hija, ya es el segundo. Ninguno de ellos, mis hermanas, pues el segundo, ya no está el apellido Tellechea, se va a perder. Pero yo lo he dejado en los libros y aquí en esto que estoy haciendo ahora. Si mis pobres padres supieran... Esto es un regalo que no os podéis ni imaginar lo que es para mí. Seguro que se sentirían súper orgullosos. ¡Uf! Llorarían más que yo todavía. Normal. Siempre hablas de que has tenido mucho apoyo en la familia. Sí. Habéis sido muy unidas. Sí, sí, sí. Y eso no suele pasar en todas las familias donde hay una persona, pues eso, género disidente... LGTB de la comunidad, ¿no? Y menos en aquella época. Sí, yo nunca tuve que justificarme ante mi familia. Yo nunca dije, además soy homosexual, entonces no existía la palabra gay. No, ni a mis hermanos tampoco. Pero una madre sabe lo que ha parido. ¿Qué hay? ¿Qué voy a decir? Que tengo el pelo, que de niño era rubio con tirabuzones, un pelo precioso y que después se fue oscureciendo y se me quedó de color castaño, pues sí, ya veía a mi madre, ¿no? Y mis hermanos también. Y yo con 21 años conocí a mi pareja, 8 años mayor que yo, y ¿qué se podían pensar? Pues que no era mi pareja, que salíamos todos los sábados, que teníamos que ir a Irún a vernos, porque la familia de él era de otro estatus social. De Donosti. Ah, de Donosti. Y no estaba bien visto. Entonces estas familias que le decían, tú te tienes que casar y formar una familia y tener hijos. Entonces, para que al principio íbamos al cine aquí en San Sebastián y yo me iba al patio de arriba con la película, lo digo, y él se quedaba abajo y luego nos veíamos fuera. Pero luego decidimos que no se podía estar así. Y íbamos a Irún. Años y años y años y años. Y eso me recordó a una tía, hermana de mi madre, que empezó a servir aquí, en las casas nuevas, para una gente que habían tenido tierras y unos terratenientes de la parte de Vera de Bidasoa y por ahí, venidos a menos, y entonces eran dos hijas y dos hijos. Y el mayor trabajaba en la alcoholera, una fábrica que estaba yendo a Lezo, hacia Lezo, y entonces era el que mantenía. Y como tenían ese estatus de superioridad, mi tía empezó con 17 años y él a trabajar de criada. Uh-huh. Y él se enamoró de mi tía y tuvieron una relación. Y ¡ay, qué vergüenza! Mi hijo con una criada. Y se iban a Biarritz. Cogían el topo, primero uno el topo para ir a Andaya, y el siguiente topo el otro. Y allí hasta Biarritz para cenar y tal. Pues la pobre murió y él le decía, no me puedo casar porque no puedo dejar a mi familia sin recursos económicos. No puedo. Entonces tienes que esperar a que mi madre, la pobre, fallezca. Pues falleció mi tía con 49 años, con cáncer en la matriz. Y la madre siguió viviendo. Pero ese hombre nunca, nunca, nunca, nunca le vimos con otra mujer. Era un amor puro, puro, puro. Uh-huh. Siempre venía a vernos los domingos por la mañana. Mi madre le daba un caldo. Y siempre, año tras año, año tras año. Y eso un poco me pasaba a mí con mi pareja. Y dije, yo he debido, mi tía se ha debido reencarnar en mí, porque yo nací a los 2 años de morir ella. Igual sí existe la resurrección, pero en otro cuerpo. No se lo digas, no se lo digas. Que quiere descansar. Sí, tú. No podría ser. O sea, es curioso, ¿no?, cómo coinciden las historias dentro de... La verdad es que sí. Sí, sí. Pero yo he terminado bien, me he podido casar. Que me parece que de entonces aquí han pasado 500 años. Si a mí entonces me dicen, tú te vas a casar con tu pareja, tú estás loco, le diría, o loca. Pero ¿qué dices? Y después de todos esos años que yo me haya podido casar, me parece increíble. Ha habido muchos cambios, ¿no? Uy, una barbaridad. Y me quedé viuda ahora el 17, va a ser hace 2 años. Uh-huh. Pero bueno, es la vida. Y todo eso pues te va amargando. Eso por un lado, luego el camino de Gastaño a Errengeri, había un bar y estaban, en verano estaban todos allí apostados. Eso cuentas en tu libro. Sí, chicos, uh-huh, que habían sido amigos míos. Y porque yo había ganado un premio Revelación por cantando y un primer premio en Canción Ligera, se reían. Y la ignorancia, sabéis que es muy atrevida. Uh-huh. Pero me insultaban, risitas, jiji, jaja. Era difícil hasta salir de casa y recorrer ese camino, ¿eh? Era muy, muy difícil. Y luego hasta donde yo sabía, fue terrible. Pero es que luego me han llegado voces con historias que eran todavía más graves que de las que yo conocía. Muchísimo más graves. Terrible. ¿Sobre ti o sobre otras personas? Sobre mí. Sí, sí, me acuerdo que en el FNAC, en Madrid, cuando presenté el libro, había un chico de mi edad y me dijo, ¿no me conoces? Y el pobre, y en ese momento estaba yo muy emocionado y le dije, pues no me doy cuenta. Sí, hombre, y luego ya caí y ya le conocía. Vivía en el Arzábal y una noche vieja estuve cantando en su casa. Uh-huh. Y él dijo, se levantó y dijo, sí, yo empecé a trabajar en la calle del Medio, en una tienda que había de comestibles, haciendo recaos y ayudando, ¿no? Y pasó Fernando y dije, uy, ¿cómo le mira a esta persona? Siempre que voy al cine y le encuentro, me pongo detrás de él, pobre chico, para ver los movimientos que hace y así, fíjate, pues tendría algo hacia mí, pues a mí me hubiera encantado. Si me dice en su momento eso, me hubiera encantado. Claro. Y que le dijo la dueña de la tienda, no te acerques a esa persona, ¿eh? Que es un maricón y no te acerques. Uh-huh. De esas cosas horribles me han venido después. Claro, que te vas enterando, ¿no?, de la gente. Terrible, terrible, sí, sí, sí. Pero bueno, ya pertenece al pasado y estoy aquí encantado. Lo de ayer fue... bueno, no, es que no puedo definirlo. No lo puedo definir. Con palabras no puedo. Hay cosas que en el libro tampoco puedo con palabras. No se puede. Si sacaran alguna, ahora que la tecnología está tan avanzada, algún aparato para poner en el corazón, que te sacara, que te convirtiera en palabras lo que sientes, sería maravilloso, porque las palabras no llegan a expresar todo lo que uno siente, refiriéndome a lo de ayer. Uh-huh. Y eso es, muy agradecido, recuperado mi Arrangieri, el cementerio, vendré con mucha alegría ahora a ver a mis ancestros, que antes venía con cierta reticencia. Y bueno, pues seguir trabajando, haciendo ejercicio, escribiendo, estudiando. Cantando. Cantando más, ahora estoy aprendiendo la técnica del canto lírico. Uh-huh. No creo que cante públicamente ya, pero ya me gusta escribir. Uh-huh. Porque mira, es como hacer una película. Yo dirijo, hago el guión. Contrato a los personajes, porque los personajes cuando escribes ya no te pertenecen, te sorprenden ellos. Entonces los dirijo. La naturaleza también la pongo a mi capricho, si nieva, si llueve, si hace calor, si hace mucho viento, si las flores con el viento vuelan o las hojas en el otoño se mueren. Y todo eso lo coloco, hago la escena y coloco los personajes en la escena que a mí me apetece. Pues, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Y solo, no necesito de nadie nada. Nada. Y luego tengo a Tomás, que es un gran amigo mío, que me ayuda a corregir y que me lleva a la editorial todo, porque yo ya no quiero tener relaciones humanas de este tipo. Porque yo he luchado muchísimo con las compañías discográficas y es horrible. Horrible, que si esto, que si lo otro, hablar de dinero, no quiero. Yo nunca he hecho las cosas por dinero. Yo he hecho las cosas porque me salía del corazón, por arte. El dinero para mí tiene la importancia que tiene para tener una cama cómoda y una casa normalita y cómoda. Para nada más. Para nada más. Nada, y para tener mi perro cariñoso, limpito y bien. No, para nada más, yo no necesito más. No necesito más. Soy una persona que pertenezco a la tierra. No necesito esos dinerales y esas tonterías que mucha gente tiene. Yo no necesito. Tener para comer, eso sí. Me gusta comer bien como buen vasco que soy. No lo hemos dicho, ya que has mencionado a Tommy y al perro Brownie, ¿no? Sí. Que también hoy están sí. con nosotros, que nos hemos presentado antes, pero justo has hablado y bueno, sin más, ya aprovechando eso. Mira, relacionado también con los libros, yo me he leído el primero de todos, que es Mi cuna de madera. Sí, sí. Que efectivamente son como mini historias. Sí, sí. Poéticas, bastante poéticas, sí, ¿verdad? Muy poéticas. Además, como organizados en diferentes temas. Sí. Cuentan un poco también, hablan un poco de Rentería. Sí. Y luego me he leído también A Contradanza, que es más autobiográfico que el otro, ¿verdad? Sí. Y relacionado con eso, te quería hacer una pregunta que me llamó bastante la atención, porque sí que es verdad que es autobiográfico y que apareces mucho tú, pero hay momentos en los que hay personajes que tienen conversaciones donde tú no estás. Y me gustaría preguntarte sobre eso. ¿Cómo te imaginas esas conversaciones? ¿O luego te llegaron esas conversaciones y supiste que estos personajes hablaban de esos temas sin tú estar presente, o los personajes te llevaron a eso mientras los escribías? Hombre, yo ya tenía ya la información de lo que hablaban de mí, ¿eh? Y un poco pues creé personajes y les colocaba la voz que yo había escuchado de lo que decían de mí. Pero luego hay también personajes de ficción. Por ejemplo, hay un personaje que a mí es muy recurrente en mis libros, en todos la menciono. Una amiga mía que se llamaba Genara, que estaba separada del marido, y la pobre era muy criticada también, y yo con ella aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y era un poco como yo, un poco marginada como yo. Entonces, no puedo, ¿verdad, Tomí? En todos los libros tiene que aparecer. Con diferentes personalidades, pero aparece siempre, siempre. Porque era un personaje muy literario, muy rico. Pero basándome sobre lo que me has preguntado, basándome un poco en todos los rumores que me venían a mí, que me hacían llorar muchísimo. Sí, y porque luego todo esto que os he contado del FNAC y todo eso fue después. Me enteré después de cosas muy terribles, pero muy, muy terribles. Ayer me encontré con una mujer de Castaño en la librería. Aquí en, ¿cómo se llama? Noski. En Marichu. Sí. Y me dijo, hola, Fernando, no me conoces y tal. Y bueno, me dijo quién era. Y dije, ah, sí, estoy un poco enfadada contigo, me dice. Y le digo, ¿pero por qué? No, porque en el libro hablas de mi familia. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque cuento... ¿Por qué? No tienes que estar enfadada. A mí me hicieron tu hermana... Se inventó cuando fuimos al monte en cuadrilla que yo le había metido mano y teníamos 7 años o 8 y era una mentira soberana, le debía gustar yo. Llegó a casa, qué numerito, la madre. ¿Por qué este niño es un degenerado? Porque no sé qué, porque... Bueno, ¿tú no sabías eso? Le digo, yo cuento la verdad, tengo derecho a contar mi vida. Tanto así que mi madre dijo, uy, porque mi madre era una mujer muy tranquila. Y mi hermana, que salía de trabajar a las 10 de la noche, vino y yo me encontró llorando y muy un niño. ¿Y qué pasa? Y pues esto y esto. Me cogió de la mano y me llevó a casa de ella. Y se lo dije, ¿no has leído el libro? ¿Cómo mi hermana me defendió y dijo que por qué tenía que mentir tu hermana de esta manera? ¿Y estás enfadada conmigo porque yo he contado esa soberana mentira que se inventó tu hermana? ¿Eh? Porque ya entonces se decía, este niño es un mariquita. Y entonces encima añadir lo otro. No deberías estar enfadada, yo cuento mi verdad, tengo derecho. Totalmente, además ha sido tú quien ha sufrido eso, no... Hombre. No su hermana, claro. De todas formas, en la Contradanza hay otros personajes que son de ficción. De ficción, sí. Entonces, a lo mejor están basados en un personaje conocido en Madrid... Donde lo ha mezclado. Lo ha metido aquí. Claro, vale, entonces vale. De pronto van las tres amigas, que sería Genara... Otra de Madrid, que no tiene nada que ver, y otra, y tienen conversaciones que ya sí salen de su imaginación. Ay, esas sí salen de mi imaginación. Claro, eso ya es una novela. Para mí la mujer es muy importante. Yo puedo ver una película de mujeres todas, pero de hombres todos me aburre. Normal. Me aburre. Normal. La mujer es la chispa de la vida. Es en el cine neorrealista italiano también, que la mujer es... ¿Qué personajes? Ana Magnani y la Loren, la Loyo, y que es que es una chispa. Luego había actores también muy buenos, pero la mujer para mí es lo más importante del mundo. Sin mujer no hay vida. No hay vida. No hay vida sin mujer. No. Y creen. De hecho, eso en los libros aparecen muchas mujeres. Sí, siempre mujeres, sí, sí. Mujeres. Siempre mujeres. Crean ambiente. Sí, pues, sí. Bueno, hay unos chismes. Tú has dicho antes que cuentas muchas cosas duras, pero yo me lo he pasado muy bien leyendo algunos chismes que cuentas en el libro, que digo, Jesús, qué fantasía. Sí. Claro, ahora desde otra mirada, claro, ¿no? Claro. En otra posición, pero... Sí. Ostras, la información que se comparte y se claro. Compartía. ¿No? Hoy era así, ¿eh? Sí, sí. Entonces, no veas tú los chismes que se venían de una casa a otra, era terrible. Sí, sí. Y luego había gente también muy maja en Castaño, ¿eh? Sí, cuando se estrenó la película me acuerdo que mi cuñada estaba en la peluquería y había una mujer de Castaño y me dijo, ¿cómo me alegro por el pobre Fernando? ¿Cómo tenía que desviarse del camino? Fíjate, hasta yo pensaba fuera, que ¿verdad? Nadie se había dado cuenta. Porque mira, el camino era así, ¿no? Bajabas por aquí así, ves tú también, ¿no? Sí. Y aquí estaba el bar. Y en verano, y primavera, todos en la calle. Yo creo que no me gusta el verano por eso. Ah, mira, ¿te recuerda eso? Sí, entonces me gusta más el invierno, porque con invierno se metían todos dentro. Y también porque era yo muy flaquito y tenía complejo de brazos flacos y todo, y que me burlaban y todo, no me gusta el verano. Y entonces el camino era así, y luego había una cosa que se desviaba así, que es el camino de Juan Tene, se decía. Pero se veía desde el bar. Y esa mujer dijo, pobre Fernando, ¿cómo se desviaba por el camino de Juan Tene para que no le burlaran? Y dije yo, no me digas que se había dado cuenta esa mujer. Fíjate, pues sí. De todas formas, tenéis otros libros que cuentos y leyendas del Valle del Baztán, donde esos son cuentos que le contaba su madre, que es muy interesante también. Son todos cuentos que me contaba mi madre de brujas. Y era tan inocente la pobre que decía, esto es verdad, verdad, verdad, verdad. Amá, le decía el mi hermano mayor, pero esos son cuentos. Son verdad, han pasado de verdad, de brujas en el Baztán y en el Bidasoa. Y yo todo eso lo cogí y nos contaba antes de ir a la cama y los he novelado un poco más, he creado. Y son preciosos, ¿eh? Y sí, joder, Polliqui, he cogido Polliqui, memoria al final también, sí, ¿no? Polliqui, Polliqui es un cuento precioso. Ajá. Lo puedo contar. Dar un premio y todo. Rápidamente. Claro. Sí. Pues es un caserón muy, muy grande por allí, de gente de mucho dinero. Y ahí tiene muchos empleados, tiene una chica y un chico que están comprometidos, pero no se pueden casar porque no tienen dinero. Entonces la señora era muy buena y cae enferma. Y finalmente hacen lo imposible, el médico, viene el cura y todo, pero muere. Y la entierran. Y entonces, una noche, y yo ahí pongo mucha nieve, mucho frío, ¿no? Lo ambientas. Lo ambiento. Entonces estos dicen, oye, ¿y qué tal si vamos al cementerio? Que la han enterrado a la señora con un anillo de mucho valor. ¿Qué tal si vamos, abrimos el panteón? No se va a enterar nadie. Cogemos el anillo, lo podemos vender y así nos podemos casar. Eso de niño era para mí. Y un momento, voy a beber agua porque claro, ahora viene el misterio. Entonces salen de casa con nieve, con dificultad para andar. El cementerio es este, yo pensé en este, el viejo. El viejo, sí. Y entonces llegan ya al cementerio, todo oscuro, las tumbas, casi no se ven, las cruces, en fin. Y llegan y empiezan a mover la lápida. Y entonces hacen un ruido con mucha fuerza, y se oye una voz que dice, Polliqui, Polliqui. No había muerto, había tenido un... ¿cómo se llama esta? Eso que creen que estaba muerto, que estaba muerta, pero no mueren. Eso es, ahí no me sale ahora. Sí, una muerte súbita, pero que no... Antes te pasaba eso. Sin un nombre, no me acuerdo ahora. Y entonces dejan como está la tumba y vuelven corriendo. Y se meten en la habitación y dicen, ¡ay, Dios mío! Y total, que de pronto suena la aldaba. ¡Pum, pum, pum! Fíjate qué película, ¿eh? Y abren, y la señora, ¿pero cómo? Y sube a la habitación. ¡Ay, ahora nos van a denunciar! Y no sé qué. Y entonces les llaman que suban a la habitación de la abuela. Y suben los pobres temblando. Y le dice, ¿por qué habéis ido a abrir el panteón? Y le cuentan, porque queremos casarnos y no tenemos dinero y con el anillo lo podemos vender y podernos casar. Se quita el anillo, les da el anillo y les dice, muchísimas gracias. Gracias a vosotros he vuelto a la vida. Claro. Aquí es precioso. Es precioso. Me dieron un premio en la Casa Andaluza de Donosti. Sí. Y otros así de preciosos tengo. Tengo libros, no sé. De todas formas, hay otro libro que es muy divertido, aparte de todos estos que tienen su parte dramática. Ese ya es. Que es muy cortito y se llama Erotísimo. Oye, pero ya es casi. Es casi porno, pero es muy divertido porque son historias. Sí. Porque reales. Son historias basadas en la realidad, pero con mucha imaginación. En gente conocida. Pero es buenísimo. Que ya no importa los que están conocidos, que lo hayan visto tampoco. Nada, les hace gracia. Son anécdotas graciosas, pero que tienen su parte pornográfica también. Ah, mira. Sí. Erotísimo se llama. Se llama Erotísimo. ¿Y es de la misma editorial? Sí, quise hacer, después de tanto drama, quise hacer algo más cómico y más... Bueno, hice ese. Es muy divertido. Pero lo de los cuentos es muy bonito. Luego hay otros. Hay una segunda parte, hay cuentos y leyendas del Valle de Baztán, primero... y cuentos del Bidasoa. Del valle, de los valles, ahí cómo es. De los valles del Bidasoa. Sí, del Bidasoa y del Baztán. Y del Baztán. Y esa es la segunda parte, que son más cuentos. Recogidos de la lengua popular que uh-huh. se contaban. Sí, que muchas veces brujas, nos escriben. Sí, y luego hay también de creación. Luego hay de creación también. Pero ese lo pidió la editorial, el segundo, porque el primero tuvo mucho éxito y se pidió de Navarra muchos ejemplares. Sí, mira. De Navarra y de Aragón. Aragón. Y todavía dice que se siguen pidiendo. ¿Y ya tiene ya cuántos años tiene? Pues ese libro tiene no que menos tener 15. 15 o 16 años. Uh-huh. Sí, sí, fíjate. Y pues luego, qué bien, ¿no? Ver también esa respuesta por parte de la gente. Sí, muy bien. Porque muchas veces escribes, pero no sabes muy bien si va a interesar, no hasta dónde va a llegar. Ahora, yo, de todos modos, perdón, cuando escribo no pienso en que se vaya a vender, ¿eh? Yo escribo lo que me gusta. Y digo, si se vende bien. Y como tengo la suerte de estar en una editorial de prestigio que recoge y mantiene los libros, no son como esas editoriales de bestsellers que se venden y luego los retiran. Mi editorial la mantiene años y años. No, para siempre, no prescriben. Es un libro que puedes ir a la editorial y pedir un libro de hace 30 años y ahí está. Y lo tienen. Ah, qué bien. Lo tienen, sí. Sí, lo mantienen. Sí. Y bueno, pues eso. Luego hay otros libros que son de ficción total. Ah, sí. Una novela que no tiene nada que ver. La historia de un criminal, también durísima. A veces están basadas en alguna historia real. Sí. Que él ya aparte de esa historia y hace todo un mundo detrás de eso. Sí, me cuentan esto y basándome en eso yo ya creo hace todo el mundo. Sí. Ahora siempre sale algún personaje conocido. Siempre. Alguna Genara sale. Hay algo siempre. Hay algo siempre. Es que lo real supera la ficción siempre. Yo siempre digo, la ficción no llega a la vida real nunca. No. Totalmente. Pero siempre que esté en Cáceres aparece una Genara por toda. Sí, porque la Genara para mí es está presente siempre. Era la Genara, la pobre. Sí. Yo le tenía mucho cariño. No hay día que no piense en ella. Uh-huh. Y de alguna forma la has homenajeado en todos tus libros. Entonces, pues claro, mira, obviamente. Los hijos se lo han tomado mal encima. ¿Ah, sí? Y es un homenaje hacia ella. Son idiotas, eran mis amigos. Donde no hay cabeza no se puede pedir más. Pero bueno. Volviendo un poco al Baztán, comentabas antes y comentas en el libro también que tu amona era del Baztán, ¿no? No, mi abuela era de... el primer libro, digo cuentos y leyendas del Baztán, porque ellas, las pobres, no sabían ni leer ni escribir. Y decían del Baztán, pero ellas pertenecían al Valle de Bidasoa. Ah, vale. Pero en homenaje a ellas puse cuentos y leyendas del Baztán, porque dentro de los dos valles... Yo creo que se cuentan los mismos cuentos. Uh-huh. Sí, eran de Arantxa. Aranaz, entonces, vale. Ahora Arantxa. Uh-huh. De un caserío. Uh-huh. Eran muy guapas, mi madre y sus hermanas, las pobres, y todas vinieron a servir a Fuenterrabía, a Rentería, para aprender castellano. Porque el euskera decían que era de paletos entonces, y tenían que aprender castellano. No aprendieron bien nunca. Nunca las pobres. Porque no estaban alfabetizadas en euskera. Ya sabéis que no, yo tampoco. Entonces estaba prohibido. No perdonaré nunca, pero bueno. Sí, esa sinvergüenza de la Ayuso, por ejemplo. Sí. ¿Y tú con tu abuela te relacionabas en euskera, entonces aprendiste sí, sí, con sí. ella? Sí, mi abuela, si yo no hablaba en euskera, no me entendía. No. Murió con 99 años, la pobre. Y tenía vestidos y blusas del siglo pasado, largos. Se ponía una falda, luego otra y luego otra. ¡Ostras! Y un corpiño, no sé cómo, luego otro y luego otro. Y un pañuelo negro atado así. Tuvo 11 hijos. Le ayudó a dar a luz el marido en el caserío. Fíjate. Era bajita, delgada, pero tenía un carácter terrible. De todas formas, hay otra plataforma en internet donde podéis encontrar los libros en audiolibro. En audiolibro. Ahí sí. Va. ¿Y quién lo...? Nosotros... Está muy bonito. Nos ¿sí? sorprendió a nosotros mismos porque además se ve que han contratado actores. Anda. Que van haciendo las voces. Ah, sí, sí. Entonces, de los más importantes hay versión audiolibro. ¡Ostras, me parece increíble! Si entráis en internet, Fernando Tellechea, con sí. TX, libros, por ejemplo, o cuentos del Baztán. Y os van a aparecer esos y otros. Polliqui, Polliqui, ¿te parece? Pero no sé si no me dijo que estaba un poco... que no se oía bien. A ver, hay una muestra que te cuenta el principio de la historia. Y entonces ahí se para, porque claro, lógicamente tiene un precio. Para pagar, claro. Entonces lo compras como audiolibro y lo tienes pues para tu móvil. Yo me llevé la alegría. Hombre, pues normal. Sí, porque me dijo el de la editorial que presentan... Ellos presentan para esto lo que tienen. Y ellos eligen... Los que van a meter la voz eligen qué libros para hacerlo hacer audiolibro. Y entonces hay un actor que va haciendo todo el libro con sus puntos y comas, una voz bonita. Sí, Y queda muy acogedor todas las historias. Esos son para meterte en la cama, los de cuentos y leyendas. Sí. Y de noche, con la luz apagada antes de dormir, oír. Y tus auriculares. Cuando haga frío en invierno. Ay, mira, sí. Sí. Con una infusión o así también. También. Sí, totalmente. Es muy bonito. Ojo, mira, hablando de los audiolibros, ahora uniéndolo con la música, me ha sorprendido que tu música no esté en plataformas. Está en YouTube, eso sí. Sí, no está en pero Spotify, no está, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, no está en ninguna plataforma. Ahora en YouTube, sí. Teníamos una página web también. Sí, pero está ya cerrada, ¿no? Caducó, bueno. Sí, estaba cerrada. Sí. Yo creo que deberíamos hacer una nueva página web donde la gente tuviese acceso. Yo ya estaba muy abandonado ya, muy cansado y ya dije... A ver, tenemos unos CDs de tango, que por cierto luego, si nos vemos, os vamos a dar uno. Vale. Ay, que es un espectáculo que se hizo en Madrid en el Teatro Alcázar. Sí. Sí. En el año 90. Y actúa aquí también en San Sebastián, en el Príncipe... Siempre me equivoco. El principal es en la parte vieja. En la parte vieja. No, en el Príncipe. El Príncipe. Ah, vale. Bueno, pues siempre ese espectáculo. Desde niño me he equivocado con esos dos. Ese espectáculo de tango, que eran 20 y tantos tangos con bailarines y con actuación dramatizada. Sí. Está grabado en CD en directo. Fue una grabación que se hizo en su día en cassette como se pudo, pero después lo hemos digitalizado y tenemos el CD con toda su libreto por dentro. Porque la música no me dieron la oportunidad de grabé un LP, pero un LP fallido, porque el compositor dijo, vamos a hacer no saques tanta voz, canta un poco más. Era en la época de Mecano y todos estos que cantaban con poca voz y tal. Vamos a hacer una cosa comercial y se equivocó. Ya. Se equivocó. Sí. De todas formas, para mí el disco me parece increíble, O sea, ¿te gusta? Es una maravilla, sí. Bueno, ya solo la intro de la primera canción, Polvos Mágicos, creo que sí. Es, ¿no? Sí, os gusta, fíjate. A mí, Fantasía. Yo sí, por eso, en plan, necesito escucharlo en una plataforma porque YouTube es un poco incómodo también. Y me parece increíble, la verdad. Ay, qué bien, pues sí, alegra. Me alegra. Increíble. O sea, yo estaba en plan en casa escuchando ese disco. Bueno, me he comprado el vinilo, para que... Ah, qué que bien. Y estaba escuchándolo y digo, qué maravilla, por favor. ¿Cómo no he podido escuchar esto antes? Uy, sí, qué bien, sí, pero me alegra. ¿Se vende el vinilo todavía? Bueno, solo había una. Fíjate, una copia. Después todavía. Esa copia es mía ya. De momento, ya. Que yo sepa, te está llegando, pero... Oye, sí, y se vende también el single, la de no sé qué oscuro. Aunque esté más oscuro. Eso. También se vende un vinilo del el single. Single. Todavía anda por ahí. Fíjate, la casa de discos no me quiso promocionar. Ahí va. ¿En serio? Por lo mismo. Porque un hombre cantando con voz de mujer. Porque era Zafiro. Pero la casa que me contrató a mí se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Era una filial. Ajá. Que sacaron para contratar artistas un tanto singulares. Sí, era como la marca blanca de Zafiro. Sí, pero... Que se llamaba Fonográfica. Que sí, la Fonográfica. La Fonográfica. Que contrataba artistas más distintos. Contrataron a esta de... Una que fue de Eurovisión. Sí, que cantaba flamenco. Amaya. Remedios Amaya. Remedios Amaya. Sí, pero también tenían a la Orquesta Topolino. La Orquesta Topolino, que a mí. Más, que cantaban canciones de los 40. Pero luego, pues, dijeron que no, a mí no me promocionaron y ahí quedó ese disco. Tenía que haber hecho dos y no hice. Jo, pues qué pena, la verdad. Ya ves. El pues disco de verdad siempre igual, ha tenido siempre muchísimos igual. Fans, ¿eh? ese disco, es que, fíjate, es un disco de culto, como se dice, de las películas. Sí, sí. Yo entiendo también que igual tú lo escuches y digas, bah, me gustaría, me hubiese gustado que esto hubiese sonado así. Pero claro, yo sin saberlo, lo escucho y está súper bien. Claro, ¿no? Sin saber hasta dónde puedo llegar yo cantando, claro, está muy bien. O qué retoque le hubieses dado. ¿Entiendes? O sea, claro, yo no, sí, no puedo comparar, pero... Yo siempre, vamos a ver, a mí el repertorio español nunca me ha interesado, nunca. Yo de niño escuchaba al cantante este de boleros, que me encantaba, sí, Antonio Machín. Precioso. Y luego a Gloria Lasso, que triunfó con Luis Mariano en París. Y luego yo reconozco que en la copla había voces maravillosas, y el flamenco también. Pero luego la música ligera española a mí nunca me interesó. No, yo cantaba cosas, por ejemplo, música de películas, la adaptaba, encontraba las partituras que tenían letras y cantaba, y claro, eso presentabas en una casa de discos y te decían... Pues no tenía nada que ver con lo que se llevaba aquí en el país. Absolutamente nada. No te dejaban innovar. No me dejaban innovar, no me dejaban innovar. Y a mí, pues la música ligera española, nunca me ha interesado, no. Me parece que no tiene la calidad de la copla. En la copla, mira, Tatuaje, qué letra y qué música, ¿eh? Tatuaje, si te gusta. Me encanta. Hay en la copla canciones maravillosas, pero cantadas por gente. ¿Cómo se llama la que me gusta a mí, que ya murió? De folclóricas. Sí. Estaba Concha Piquer. No. Me gusta más que la Concha Piquer. La como que canta soy una feria. Ah, sí. Esa es Gracia Montes. Gracia Montes, qué voz. Sí. Había unas voces que no había en la... Ahora mismo hay dos voces extraordinarias, desperdiciadas, aunque son famosas y todo, que no están... La música no está a la altura de ellas. A ver, ¿cuál es? Una es... ¿Diana Navarro? Diana Navarro. Ah, vale. Es muy buena, pero no tiene música a su altura. Ajá. Y la otra suele pasar a veces, ¿no? Y la otra es una rubia... Sí, hay dos. Parecida a Diana Navarro, que tampoco le han hecho todavía canciones. No le han hecho una producción a la altura de su voz. Eso es lo que me pasó a mí con el libro. Ya. ¿Cómo se llama? No sé qué, Paz o no, algo, no sé. Paz. No me acuerdo. Pero es muy importante para un cantante tener compositores buenos. A mí, por ejemplo, pues me gustaba Cole Porter, Gershwin. La música francesa, Edith Piaf, me apasiona. No sé. Entonces, después de eso, yo a la música ligera española, pues es que a mí no es mi estilo. Pasión. Sí, igual no conectas tanto. No. Ya está, Pasión Vega. Pasión Vega. Ah, vale. Ajá. Una gran voz también. Ajá. Pero no tiene una producción a su altura. Ya. No tiene la pronunciación porque son voces maravillosas, sí. Vamos a poner ahora un trocito de la canción de Tatuaje para escuchar, ¿vale? Ah, venga, para gracias. La gente que está escuchando. El pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza. Doliente y cansada del amor de hoy. Y hace dos copas de aguardiente sobre el manchado. Entre dientes, la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Listo, ¿no? Perfecto. Sí, además, es que me apasiona desde niño, yo la cantaba esta canción. Ajá. ¿Qué historia? ¿Cómo le cuenta el marinero a una en un bar? Le cuenta que estaba enamorado y que se tatuó el nombre de ella, pero que ella le dejó. Y a su vez esta se enamora de él. Pero el marinero se va. ¡Qué letras! ¡Qué música! Pues sí, ¿no? ¡Qué compositores! Esa música es la que a mí me interesa. Y la de Cole Porter, la de Gershwin y otros compositores americanos. Y la Non je ne regrette rien de Edith Piaf, el himno al amor. Bueno, la última vez lo escuchó Anne y me dice, estoy llorando. Con el Non je ne... La que acabas de decir, de Piaf. Ah, Non je ne regrette rien. Y el himno al amor, que la cantó en los Juegos Olímpicos, esta, sí, de maravilla, Celine Dion. Ah, sí, sí, sí. De todas formas, de maravilla. Si quieres llorar y emocionarte, sí, mira una actuación en el Olimpia de Edith Piaf cantando La Foule. Uy, vale. La multitud. Ahí ya esas son las artistas que, ajá, a mí me interesan, que no tienen que poner... Te destroza. Que no tienen que poner bailarines ni nada detrás. Un artista... Como la voz. La voz, ella, un foco, ¿no? Sí. El talento de la cara y la sensibilidad. Eso es un artista, no necesita ningún bailarín al lado de nada. Ni luces. Ni luces ni nada. Y Edith ni como Piaf en Eurovisión, es terrible. Piruetas. Ahí, como veas, eso es terrible. Esa mujer para mí era... algo impresionante. Uh-huh. Mira, ahora solamente de hablar, mira, se me pone el pelo de punta. De punta, ¿eh? Luz Mereano cantaba de maravilla, tenía una voz preciosa, pero Edith Piaf no se puede comparar porque es otra cosa, pero era inmensa. Uh-huh. Era una artista inmensa, inmensa. Fuera de serie. Sí. Y yo siempre me he apoyado en esa gente. Uh-huh. Han sido tus referentes, ¿no? Mis referentes, sí. Siempre mujeres, ¿eh? De hombres, Louis Armstrong me gusta. Ah, mira. Me gusta mucho. Pero mujeres, siempre, siempre mujeres. Yo creo que canto así porque me gustaba tanto la mujer que yo me quedé con la voz de niño y dije, no voy a perder esta voz de niño. No renuncia a esto. Me decían, esta voz cuando desarrolles la vas a perder. Yo forcé y la conservé. Sí, porque desde muy peque la gente ya veía que cantabas muy bien, ¿no? Sí, sí, desde niño, sí. Sí, sí. Fíjate, me ponía en la parada del topo con la guitarra. Ahí va. Con un amigo. ¿Con cuántos años? Uy, con 14, ¿eh? Y ahí cantaba canciones sudamericanas y todo. Ah, mira. Y la gente me aplaudía. Qué bien, qué fantasía, bueno. No, no, oh, no, no. Y qué satisfacción, me iba a casa entusiasmado. Sí, ¿verdad? Con el público feliz. Hoy sí, desde el topo. Qué bien. Que pasaba el topo y... Pero en el topo aquí te ponías. ¿Eh? En Rentería. En la estación de Rentería, claro. Oh, yo vivía en Castaño. Bye, bye. Pero que a pesar de haberlo pasado tan mal que la gente... No, a mí no me importaba. Me ponía con la... Estaba aprendiendo... acordes para acompañarme y me ponía... Yo no podía parar, no podía dejar de cantar, no podía. Era para mí, era mi vida. Me acuerdo que en Semana Santa no se podía cantar. Ah, mira. Fíjate qué disparate, ¿eh? El Viernes Santo la radio emitía todo, sí, música sacra. Ni comer carne tampoco. Y comer carne tampoco. Que comíamos bacalao, que era una delicia, pero bueno... Y entonces yo no podía estar y tenía que cantar canciones de iglesia. No podía estar sin cantar. Pues, pero como me ha dado tanta amargura todas esas gestiones que hice, ahora ya no canto en casa, ¿verdad? Pues hoy en día, cantando con la guitarra, con 14 años en la estación del topo, te hubieras hecho un youtuber seguramente. Seguro. Para empezar. Pues oye, pues pero, igual sí. Pero eran otros tiempos. Sí, sí, sí, es verdad. Eran tiempos muy grises. Fíjate qué forma había de escalar antes, mucho más fácil que la de ahora. Sí, sí, la verdad que sí. Claro, o Instagram o cualquier pero cosa. Bueno, de estas. Pero bueno, pero nací demasiado pronto, yo creo. Lo que pasa es que si ahora tuviera yo 20 años o 18, sería complicado porque ahora yo creo que no hay inspiración creativa, ¿eh? No. Hay grandes voces, ajá, como por ejemplo esta, ¿cómo se llama? Lady Gaga tiene una gran voz. Sí. Beyoncé también. Queda la Streisand también, que es muy... Bueno, forma. Pero ¿qué canciones? ¿Qué canciones? Lady Gaga cuando cantó... Somos poperas igual, ¿no? Cuando cantó con Tony Bennett, qué bien, sí, Lady Gaga. ¿Eh? Qué maravilla. Pero qué canciones ya. Maravillosas. Pero con los repertorios que gusta ahora, yo no creo que a mí me hubiera gustado. O sea que lo que entonces yo ofrecía, no hubiera podido ofrecer hoy. O sea, por eso te digo que hay que sopesar. Y bueno, pues nací pronto. Pero también me llevé mucha información del cine clásico, uh-huh, en programas dobles. Eso me sirvió para aprender. Totalmente. Yo decía, claro, si no soy capaz de hacer lo que hacen estas mujeres en el cine, no haré nada. Y si no soy capaz de cantar como cantan estas, tampoco. Yo me prometí, tengo que cantar como... Tengo que tener la calidad que tiene esta gente. Y a la hora de interpretar igual, los movimientos, todo. Si no, yo mismo, como si me dijera a alguien, no te dediques... Como le dijeron a un peluquero de San Sebastián, muy bueno, que me dijo, le dijo a su madre, amá, quiero ser peluquero. Y la madre le contestó muy sabiamente, ¿quieres ser? Pues venga, estudia, pero tienes que ser el mejor, si no, no te dediques. Y es el mejor. ¿Cómo se llama el peluquero? Iñaki Sagarzazu. Ah, mira. Jo, Fernando, yo te quería preguntar otra cosa relacionada con la música. He visto que has cantado el Ave María. Sí. En el disco de Paco Clavel. Sí. ¿Y por qué no sale tu nombre en ese disco? Sí sale. Sí. Sí. Bueno, en una plataforma muy conocida no sale el nombre. Bueno, a ver, hay un CD que se llama El Glam Celestial. Sí, eso es. Donde hay varios diferentes artistas y a él, como Paco le conocía, le dijo, ¿quieres cantarme el Ave María? ¿No? Y se grabó, muy bien grabada, por cierto, que es una... Es increíble, esa canción es increíble, sí, también. Sí. Pero eso está muy bien interpretado. Muy bien, sí. Si tienes el CD original, que a lo mejor... Pone ahí la autoría. No, claro, ahí vienen todos y viene el nombre de... ¿Y no viene mi nombre? Sí, viene... Yo me refería más a la plataforma digital. Ah, vale. En las plataformas digitales, vale. Tú lo has dicho, pero no aparece tu nombre, y no lo entiendo, ni en la autoría, ni en los créditos. Pues qué injusto. ¿Pero en qué plataforma? ¿En YouTube? ¿Spotify? No, en Spotify, sí. Ah, claro, en Spotify a lo mejor en ya... En YouTube sí, si buscas Fernando Tellechea, claro, Ave María, claro, sí aparece. Claro. Tu canción. Claro. Pero no, tampoco se relaciona con el disco Glam Celestial, en realidad. Ya. Como que me ha costado hacer ese... Pues porque ya lo comentas tú, creo. Fíjate. Me ha costado hacer como ese enganche. Sí. Porque no aparecía. Lo que pasa es que el Glam Celestial seguramente hizo una edición de X CDs. Sí. Se venderían todos o se agotarían. Y el que lo tiene ahora mismo, pues tiene un tesoro. Porque además, en vez de ser en redondo, tiene una forma con una niña de comunión. ¡Ay, qué fantasía! ¡Oh, Jesús! ¡Qué fantasía! Claro. Y nosotros conservamos uno, ay, nada más. Pero... Y luego está digitalizado, claro. Ajá. Por nosotros también. Sí. Pues no sé, pues no puedes llamar tú para que pongan el nombre o... Hombre, ¿qué se puede hacer? Yo no sé si idea, en Spotify se podría pedir como... hacerlo como individual. Sí, o incluso eso, pedir que pongan la autoría, ¿no? De la persona que canta, o sea, que pongan, claro, tu nombre. Seguramente. Sí. Vamos a escuchar un poquito de la canción. Venga, va. ¿Parece? Ay, sí, el Ave María. Ah, sí, es que bonito. Thank you. decía antes a Anne. Pues sí. Ah, perdón, simplemente quiero decir una cosa. Yo le decía antes a Anne, es que yo hoy vengo como fan y no como una persona que va a entrevistar a otra persona. O sea, estoy emocionada, en plan. Pues sí, si, si os dais cuenta, esta, la primera parte del Ave María, está cantada como un niño. Ajá. Y la segunda ya como una soprano. Como una soprano, ajá, una mezzo. No sé, pero es increíble. La voz que tienes. Ya ves. De la voz, cómo lo transmites, y la verdad que... Ya ves. Pues muy impactante también. Pues mira, es una pena que... Pues fíjate, de todas las cosas que hice, lo que más ha resaltado fue el transformismo que hice en la muerte de Miquel. Qué sí, curioso, ¿eh? Sí, igual porque también es más visual, ¿no? Es más visual, claro. Sí. Las imágenes... Y es un poco de denuncia también, en una época determinada. Es... tenía que ser así, y así es, y yo estoy encantado. Es que encantado. Hay una escena en Luces de Bohemia, que fue la segunda película. Ah, sí, sí, también apareces ahí, ¿no? Que, pero no está en la película. Ajá. Gracias a que Televisión Española vino a hacer un reportaje, entonces sí, lo filmó en primer plano a él, haciendo lo mismo que hacía en la película, pero que en la película no se ve entero. En la película se me ve allí lejos. Ajá. Y se ve pasando Agustín González y Raval. Y Paco Raval. Y yo estoy llorando porque han disparado al niño y se lo han matado. Y es una escena terrible. Pero en el programa de la tarde de la Campos lo dieron. Sí. Tenemos nosotros, perdón, tenemos la grabación. La grabación de la tele, que es impresionante. Y está colgado en YouTube. Si lo queréis ver, está en YouTube. Claro, joder, luego lo vemos, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, impresionante. Qué fuerte. Y bueno, pues luego hice Banter con lo que os he dicho antes, sí, con, sí, sí, con Tony Curtis. Con Tony Curtis. Pero luego ya me ofrecieron cosas que no. No, no, no. ¿No, ¿no te convencieron? No, pues un travesti en la casa de campo que le han pegado y que va a denunciar a la policía, que a la comisaría. Pues sí, me parece muy bien, pero si tuviera más papel en el comisario, solo eso no me interesa. Claro. No. Si esa persona, si el travesti se luego tuviera, se viera la vida de él, un poco, ¿no? Un trasfondo, ¿no? Un trasfondo. No tenía nada más que eso, esa denuncia, hombre, no. Claro, es que lo que suele pasar muchas veces en que la trataron como un poco en plan despectivo. Sí, sí. Sí, muy estereotipado también, ¿no? Y no, no quiero. Luego me llamaron también para otra serie que estaban haciendo, para bajar unas escaleras solamente, ¿verdad? Sí. Vestido de mujer, con Mónica Randall y Arturo Fernández. Y dije yo, pero oye, y nada más que eso, solo eso. Pues mira, no. No, con Teresa Gimpera, me parece que era. Sí, y luego me llamó Almodóvar para hacer el personaje... Todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre. El personaje. Tampoco era nada interesante. El que hace... Era en el cementerio... Un travesti, pues llorando, algo así. Sí, despidiéndose. Y entonces, el personaje a mí no me interesó, porque solo eso tampoco, no. Tú querías algo más, yo ¿no? Yo no soy un mono de feria. Claro. ¿No? Si tiene, sí, sí. Si luego se ve la vida de ese travesti, sí. Claro. Pero me hicieron la prueba y luego me contestaron que era... Lo que yo hacía, que era demasiado femenino y que ellos querían más, que fuera un travesti más masculino, más burdo. Ya. Yeah. Y no mintieron, era la verdad, porque ese travesti lo hizo... Tony Cantó. Tony Cantó. Y es verdad, vale, que salía un poco grotesco. Ya. Yeah. Pero sí. Bueno. Bueno, él se negó a hacer la prueba, le forcé yo. Quería ir. No quería ir. No, porque después de haber hecho la muerte de Miquel, hombre... No, hay que elegir un poco lo que haces, ¿eh? Obviamente, claro. No, sí, no vas, sí, a hacer ahora... Hombre, yo le dije... De bufón, no. Yo no soy ni el bufón de nadie. Claro. A mí no me utilizan de bufones, ni mucho menos. La película llegó a Hollywood después, finalmente. Sí, pero ¿y en Luces de Bohemia qué? ¿El personaje de Luces de Bohemia? Eso sí, eso tenía mucha más garra. Eso es sensacional. En Banter también me contrataron para... Pues para una imitación de Mae West, que me parecía más a Marlene que a Mae West. Bueno, y poco más. Y poco más en inglés. En inglés, bueno. pero nada era más tampoco. Distinta. Pero bueno, lo hice, pues era bonito, me hicieron un vestido a la medida, un sombrero como los que llevaba Mae West. Una Pamela maravilla. Gigante. La película no tuvo demasiado relieve tampoco, y Luces de Bohemia tampoco. No tuvieron mucho relieve, ¿no? Pues a esa es un poco todo lo que... Sí, yo lo que iba a comentar es que muchas veces en el cine lo que pasa con las personas LGBT es que por ser LGBT ya te encasillan en un papel, claro, y no sales de ahí, ¿no? Y claro, que mucha gente pues siempre recibe como la misma oferta de siempre, hacer el mismo siempre, papel, el mismo sí, personaje, que es plano además, no tiene muchos matices y entiendo también que en un momento dado pues hayas dicho, es que no quiero hacer esto, o sea, no quiero seguir con esto, ¿no? Es que en el cine te encasillan a los mismos actores que no son del LGBTI también, pero a nosotros todavía más. Claro. Mira cómo le aconsejaron a este que yo podía hacer de inquisidor. De inquisidor, y dijo que no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no? Pues un inquisidor con una ambigüedad fuerte, ¿no? Con cara de malo, pues que no te ven. Claro, no, te encasillan ahí. No te ven, no te ven. Oye, hay actores que han hecho de mariquitas, como por ejemplo Michael Douglas tiene una película genial. La tienes que ver, Haciendo de casi de un travesti. Es la biografía de un pianista genial, americano, que tocaba el piano de maravilla, lleno de... Mira, yo empecé a ver la película y dije, ¿quién es este? No lo reconocí. Hasta un rato después de estar viendo, digo, uy, qué genial está este hombre, es lo mejor que ha hecho. Está de Oscar. Y se enamora de... Está de Oscar, ¿sí? Es para la televisión. Ajá. La tienes que ver, ¿eh? Es muy buena película, es la biografía, la vida real de esta persona. El pianista, ¿no? Trabaja Matt Damon también, que es el chico que el otro se enamora de él. Es muy buena película. Detrás del candelabro. Detrás del candelabro. Es vale, muy buena. Behind the candelabro. Sí, porque siempre tenía... Quítale. Porque siempre tenía un candelabro encima del piano. Ah, sí. Uy, ah, sí. Es una película genial. Pues ya la veremos. Sí. O sea, que hay heteros que han hecho papeles de mariquitas muy bien hechos. ¿Cómo? Harrison y Richard Burton hicieron en aquellos años, en los años 60, sí, de una pareja de homosexuales. Fíjate, hombres súper heteros. Que se resistían a envejecer, el más femenino se resistía más, una gran película también. Uh-huh. Sí. Pero sí, eso sí. Es ya cuando estás muy encumbrado que ya... Ya. Pero a mí no me iban a ofrecer esas cosas. Lo que la gente no entiende es que si tú interpretas y puedes interpretar diferentes papeles. Hombre, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y ahora mismo, a mí ahora mismo me encantaría hacer de un travesti mayor, una historia fuerte. Me encantaría. Saliendo a la calle y vendiéndome y con una vida dura. Eso me encantaría. Ahora que estoy ya un poco caricaturesco, porque la vida te cambia, te roba todo, hasta el atractivo. Pero a mí ahora me encantaría hacer una cosa así o... Pues no sé si alguien está escuchando por ahí, pero Fernando Tietxea quiere trabajar de actor. O de un cura también. Mira. O una monja. También. Oye. Sí, yo puedo con todo. Un cura vicioso. También. Sí. Con la mirada maligna. Sí, puedo. Sí, puedo. Pero no me han visto. Y bueno, pues mira. Bueno, nunca se sabe. Igual de repente... Totalmente. Falta el papel. No sé. Totalmente. Sí, me gustaría, sí, pero hacer eso de un travesti... Yo vi un reportaje en la tele francesa que me cautivó, de un travesti que la familia la había rechazado y era Nochebuena. Y no tenía con quién pasar la Nochebuena. Vaya reportaje bueno. Pero eso tenía carne, Tommy. ¿Ves? Una cosa así sí haría. Ajá. Y habla de su vida, eso sí, pero una persona que va a denunciar a la policía que le han pegado, pues sí, muy bien, pero nada más. Claro. Que tenga claro. Esencia, una historia. Nada más, por detrás. No, para eso no, yo no, para eso no hago. Bueno, Fernando, por ir cerrando ya, sí. Que nos podemos tirar aquí toda la vida hablando contigo. Ah, pero... Muchísimas gracias. siempre a las personas que vienen al programa. Les pedimos que traigan un tesoro, ¿no? Sí. Algunas personas traen objetos, otras, pues, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Tú qué nos has traído hoy? Pues yo el mayor tesoro que tengo, una nana que cantaba mi madre, me enseñó mi madre y me cantaba para que me durmiera, que es una nana euskaldun, y que yo, como lloro, río y sufro en euskera, pues os cantaré un fragmento de esa. Pues encantadas. Urtsu txikia zehatzkan dago, zapitzuritan zibero, amonak dio ene pocholo egizezu ulolo. Es que ricasco. Es que ricasco. Es una nana preciosa y es muy sentimental. Que sí. Es un regalo que le has hecho a tu pueblo, que has estado estos días también, te hemos escuchado cantar esa canción. Muchas veces la he cantado. Sí, la gente se ha emocionado muchísimo, ¿eh? Jolines. Yo estaba viendo ayer a la tarde con lo de la subida de la bandera, la gente como lloraba y digo, ay, mamá, qué fuerte, qué importante también. ¿Cómo te vas de vuelta? Pues en una nube. Me voy en una nube porque Rentería para mí es Rengeri, como decían en mi casa cariñosamente, es mi esencia. Yo he nacido aquí y me he criado aquí. Y los míos están aquí, en el cementerio. O sea que me hayáis hecho esto no tiene nombre, no puedo expresar con palabras lo que agradezco. El agradecimiento que siento, de verdad. Volveré más a menudo porque Rentería está precioso, precioso, precioso. El ayuntamiento, todas las calles peatonales, las casas antiguas conservadas preciosas, es una maravilla. Y la comida deliciosa, que para mí es muy importante. Está pues precioso, sí. Rentería. Pues sí. Pues nada, Rengeri, bonito. Hasta la vuelta.